tomado la medida Zapatero, y hemos visto notas de prensa donde dice Mariano Rajoy, o Mariano Rajoy, los que somos de los que dicen del Partido Popular, dicen que no tienen aspiración de que vuelva este partido a gobernar. Yo creo que nosotros, los que somos del PP, con Mariano Rajoy no vamos a ningún sitio.